Hola, bienvenidos al micro que recorre la historia de los instrumentos musicales a través de un viaje en tiempo y espacio. Cada programa será un paseo por la música y los músicos que hicieron historia con su instrumento. Prepárense entonces para viajar al pasado en este micro de 10 minutos de longitud y un motor que funciona en dos tiempos, hoy y ayer. En este viaje vamos a recorrer la historia de un instrumento de cuerdas muy particular, el charango, o charanguito para los amigos, y sus primos más cercanos, el ronroco, el charango bajo, el calampeador, kirqui, aiquileño, charangón, sacabeño, mediana y muchísimos más. Este simpático instrumento de cuerdas proviene, como tantos otros, de la mítica vihuela, que nació allí por la Europa antigua y quizás con un poco más de combustible, nuestro micro vaya a buscar su historia algún día. Hoy es este pequeño cordófono llamado charango el que tenemos como destino. Nació en el altiplano, más precisamente en los países que hoy llamamos Bolivia y Perú. Cuentan las crónicas de la época colonial en el Potosí que durante la llegada de los españoles, entre virreyes y contrabandistas, también llegaban músicos con vihuelas y laúdes que tocaban en fiestas y bailes populares. De allí, producto del intercambio cultural, forzado pero intercambio al fin, nace en las Américas el charango. La vihuela tenía tres tamaños diferentes, y en América tomó impulso esta idea de hacer distintos colores de sonido a partir de los tamaños. Tanto es así que hoy se pueden contabilizar hasta 34 variantes de charango que van desde los 17 centímetros hasta los 87, el más grave de la familia. Cada tamaño tiene un nombre diferente, como ya vimos, pero todos son la misma familia y, salvo por el tamaño, son muy similares entre sí. Como dijimos, el charango es un simpático instrumento, cuando está terminado. El tema es que no es muy simpática su manufactura. Para la caja de resonancia, utilizaban y todavía utilizan a modo de adorno un animal de caparazón duro que recibe varios nombres, pero nosotros lo conocemos como quirquincho, mulita o armadillo. Resulta que para que las cuerdas resuenen en el cuerpo del charango, hay que despanzurrarlo todo y separar el cuerpo del duro caparazón, y a este ponerle una tapa con un agujero como el de la guitarra, un mástil con llaves para afinar y sus cuerdas. Por suerte no se tiraba nada y el animal en sí se convertía en un riquísimo asado. Por estos días la mulita ya no se ve caminando libre por el bosque y tampoco es muy noble para que el instrumento sea de buena calidad y duradero. Así que los bichitos ya andan tranquilos por ahí, sin temor a que los hagan músicos a la fuerza. Por supuesto que también se confeccionaron y se confeccionan aún de madera por la practicidad y la nobleza del material. Así como tienen diferentes tamaños, tienen varios formatos en cuanto a la cantidad de cuerdas. Algunos tienen 6, otros 8 y los más comunes 10 o 12. Lo particular en el charango es que las cuerdas son dobles. Cada cuerda tiene pegadita al lado otra. Eso es lo que le da ese sonido tan original. Se dice que entre sí vibran por simpatía. Pero vamos a parar el micro acá para escuchar a través del viento sus aptitudes como intérprete de melodías. Pueden aprovechar para abrir los oídos y cambiar el agua de las aceitunas mientras el grupo Illapu de música andina toca el famoso estudio para charango. Bien, volvamos que cierro la puerta. Otra vez en marcha, les cuento que la palabra charango no tiene una etimología precisa, pero dicen que viene de la lengua americana, de la conjunción de la palabra charanga, que se usaba para referirse a la música de las fanfarrias militares que no tocaban muy bien, y charanguero, que era algo así como el sinónimo de chapucero y embustero, tosco de poco arte, dice el diccionario. En definitiva, es un término con el que despreciaban el instrumento, por considerarlo primitivo. Me pregunto qué clase de persona puede ignorar las capacidades de un instrumento que se convirtió en patrimonio cultural y es el pilar de muchísimas músicas folclóricas del altiplano. Me pregunto también, mientras pego la vuelta en la historia para retomar por la ruta de la reivindicación, si alguno de esos ignorantes hubiese opinado lo mismo del charango después de escuchar esto. Después de Freddy Torrealba haciendo un taquito militar explosivo, vamos a llegar al final del recorrido. Espero hayan reservado el boleto para la semana que viene porque los cupos son limitados. Nos veremos en la próxima terminal, de donde salga otro viaje a la historia de los instrumentos musicales. Si estás interesado en conocer algo más de dónde viene y hacia dónde va este micro, podés visitar en la web www.nicolasgort.com.ar y consultarme vía mail. Adiós a todos, hasta la semana que viene.